Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. ¿Qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar todos sus problemas con deudas, ya sean tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, algún crédito automotriz, etcétera. Aquí, mediante estos programas de asesoría legal totalmente en vivo, podrán obtener una respuesta a su problema, una solución concreta. Y bueno, el día de hoy, una emisión más de Deudas, Dudas y Soluciones. Les recuerdo que hemos cambiado nuestros horarios de transmisión. Ahora los programas son los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, lunes y jueves a las 3 de la tarde, y los martes y los jueves a las 9 de la noche. Lunes y jueves, 3 de la tarde, y martes y jueves, 9 de la noche. Todo esto en horario centro del país, en la zona centro del país, de acuerdo a esta zona horaria, son los horarios que les estoy mencionando, para que no se pierdan su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, aquí a través de la radio de la defensa del deudor. Vamos a enviar saludos rápidamente a todas las personas que nos están escuchando. Está invitada Choc47, Mick, SMario64DS, SuperMario64DS, muy muy buen juego, Luer también está por aquí, Cars, Damir, mi amigo Helmi, y todas las personas que ya se encuentran conectadas en nuestro chat de la estación. Muchísimos invitados ya. Por favor, a todos nuestros amigos invitados, cámbiense el nombre si son tan amables, pónganse el que ustedes quieran. Ahí donde escriben el mensaje, en la parte de arriba, dice nombre. Hay un recuadrito de color gris que dice borra esto y ponte un apodo. Hagan eso precisamente, borren eso y pónganse un apodo para poderlos identificar. El apodo que ustedes quieran, como les decían en la escuela, como les dicen en sus casas, como prefieran. Nada más para evitar que luego, ya a mitad del programa, comience a haber mucho tráfico de preguntas. Y luego yo, su servidor, se hace un poco de bolas en relación a ya no saber si es el mismo que me está preguntando o ya es otra persona diferente. Esto para poderlos ayudar. Dice Moroso T. Vamos a ver si aquí abajo hay un poco más de información, pero parece que no. Dice Moroso T que ya ofreció, ya se lo aceptaron. ¿Qué documento debe recibir antes de pagar? Ah, pues más o menos ya te entendí, Moroso T. Lo que debes solicitar es tu carta convenio. Una carta convenio es un documento que sirve como elemento probatorio físico de que se celebró esta negociación, que se pactó ese pago con el acreedor. La carta convenio no es cualquier papel que diga, ah, sí, pues van a pagar tanto las partes y listo. No, se requieren de ciertas cláusulas muy, muy básicas, muy importantes, para que se le pueda dar carácter de elemento probatorio a esta carta convenio. ¿Por qué necesitamos que sea un elemento probatorio? Porque es con lo que, en caso de que el acreedor luego no quiera reconocer el pago como para liquidar la deuda, con esta carta vamos a demostrar ante la autoridad competente que se celebró el convenio y que nosotros lo estamos pagando en tiempo y forma. Por eso es que es tan importante que siempre que hagamos una negociación, sobre todo para las personas que no están afiliadas con nosotros porque están haciendo sus negociaciones por su cuenta, que siempre exijan este papelito, esta carta convenio, y ya que la tengan en su poder, la escaneen, no se les vaya a olvidar tapar sus datos personales, escaneen estas cartas y las suben a nuestro foro. Es muy fácil subirlas a nuestro foro de internet, y ahí con todo el gusto del mundo les damos una revisada, les decimos si está bien, si está mal, si les hace falta, si les sobra, y ya con eso van a poder hacer su negociación de una manera mucho más segura. Esto, repito, para nuestros amigos que no están afiliados a Defensa del Deudor. Para todas las personas que ya están afiliadas a Defensa del Deudor, pues el camino es mucho más sencillo, porque nosotros nos vamos a encargar de verificar todo. Al momento que les llegue su carta convenio, nos la envían al correo electrónico de negociaciones. Con todo el gusto del mundo, nuestro personal la revisará, nos comunicaremos con el banco para ver si el descuento es real o no, para ver si se puede mejorar un poco más o no, para que en caso de que la fecha de pago esté muy apretada, les podemos conseguir una prórroga para que tengan unos días más para que puedan liquidar y aprovechar esta oferta, etcétera, una serie de ventajas que tienen todos nuestros queridos amigos afiliados a Defensa del Deudor. Super Mario 64DS tiene problemas con Caja Libertad. Me gustaría, Super Mario, que abundaras un poco más en tu problema, que me informaras un poquito más cómo está el asunto. Una disculpa enorme, estoy un poco malo de la gripa, si me oyen un poco extraño es eso, que ando malón de la gripa, pero bueno, en fin, a todos nos puede pasar. Damir dice que debe 35 mil pesos en Santander. Me pregunta que si lo pueden demandar. Claro que pueden, es un derecho que tiene el acreedor. No importa si debes 1000, 2000, 10000, 20000, 35000, 100000 pesos. Es un derecho que tiene el acreedor requerir el pago por la vía judicial cuando el deudor pues no paga por la vía extrajudicial, cuando no hace su pago por alguna razón. En cuanto inicia tu mora legal, a los 3 meses que dejamos de pagar, ahí el acreedor tiene derecho a ir al juzgado correspondiente, interponer la demanda, y entonces serías requerido, mi estimado Damir, para que pagues tu deuda. Pero también es bien sabido que mucho antes de que esto ocurra, el acreedor va a buscar negociar contigo. ¿Por qué? Porque se manejan bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. No le sirve de mucho al acreedor demandarte y empezar un juicio si mediante un poquito de presión por parte de los despachos de cobranza puede recuperar lo que le debes, o quizá una parte nada más de lo que le debes mediante negociación. Pues muy importante que estemos prevenidos contra cualquier eventualidad, porque si bien se podría dar la negociación, también se podría dar una demanda en su contra. Palemón, un abrazote, ¿cómo estás? Certero. Certero, ¿cómo estás? Perfecto. Cars ya nos está escuchando perfectamente, muchas gracias. Recuerden que estamos transmitiendo el día de hoy vía Skype, por internet para empezar, y luego por vía Skype desde el Distrito Federal hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces podría suceder que en algún momento dejaran de escuchar, porque hay un delay, de pronto se llega a cortar la emisión. Pero si esperan unos segunditos, la van a recuperar, no se desesperen. Si se deja de escuchar, denle, no sé, 10, 15, 20 segundos, dependiendo de su ancho de banda, y van a recuperar la transmisión, porque esto es en vivo totalmente. Nos dice Moroso T, que le dijeron que su carta se la mandaban por correo electrónico. ¿Es válido o se la deben dar físicamente? Te la pueden enviar por correo electrónico, pero hay un detalle muy importante, mi estimado Moroso T. La dirección de correo electrónico debe de ser de un dominio propio. ¿A qué me refiero con un dominio propio? Debe ser de una dirección que no sea, arroba Hotmail, por ejemplo, o arroba Gmail, o arroba Yahoo. ¿Por qué? Porque todos estos servidores son de correo electrónico público, digamos, de alguna manera. Cualquiera se puede crear una dirección con estas terminaciones. Debe de ser un correo electrónico empresarial, por supuesto, que acabe, por ejemplo, en arroba Certec, en arroba Muñoz y Asociados, en arroba Banamex, depende de quién te esté enviando la carta convenio. Pero es importantísimo que se fijen en ese detalle. No sirven, y repito, los correos electrónicos que acaben en Hotmail, en Yahoo, todo lo que sea público no sirve. Debe ser empresarial la dirección de correo electrónico desde donde les estén enviando su carta convenio. Me dice Luer que qué hay de las promociones. Ya, muy pronto, el día de hoy, ya es 16 hoy, ¿no? Hoy el área de negociaciones me va a enviar los parámetros, cómo se van a manejar las promociones. No van a cambiar mucho con las que ustedes ya conocen, van a ser básicamente iguales. Pero lo vamos a hacer oficial hoy por la tarde, noche, como a las 7 de la noche, 8, ya van a estar las promociones para este mes de enero, para que puedan liquidar sus deudas con excelente descuento, con unos descuentos que ni se imaginan. Se quitan esa pesada carga de encima. Daguga, ¿cómo estás? Un saludo. Oigan, de veras, se me olvidaba agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias por su preferencia. El pasado día jueves que hicimos programa nocturno, qué barbaridad. Cuantísima gente se conecta en la noche, ¿eh? O sea, muchísima, el triple, el cuádruple de lo que se conecta durante el día. Me da mucho gusto que este horario les haya parecido adecuado, les esté gustando. Espero continuar con estos programas de manera indefinida. Voy a repetir los horarios: los lunes y los jueves se quedó a las 3 de la tarde, y los martes y jueves a las 9 de la noche. 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones con su servidor Ángel González. Esperamos que estén por ahí, que nos escuchen. Se pone bueno el programa, muchísimas preguntas, muchísimas, pero ahí vamos, sacando el programa adelante. Nos dice Cars, muy bien, gracias, con mucha ocupación, por tal motivo ya no entra a la radio, solamente ocasionalmente. pero sin perder el contacto. Muchísimas gracias. También les recuerdo que nuestras nuevas oficinas se encuentran instaladas en Avenida Xola, 1902, en la colonia Narvarte. Hemos tenido muchísimas visitas, de verdad, muchas gracias también por eso. Qué bueno, me parece fantástico, porque quiere decir que esta nueva ubicación les queda más, por lo menos, si no más cercana, está mucho más fácil de llegar, ¿no? Porque me decía mucha gente del sur de la ciudad, es que ya nos van a quedar más lejos. Pero precisamente hoy fue una persona, un señor, que nos decía que estaban muy bien, él vive en Villacuapa, y dice, está súper bien, ¿por qué? Porque me queda céntrico, de paso voy al centro, veo algunas cosas que tengo por aquí, algunos pendientes, paso a sus oficinas, están súper fáciles de ubicar. Y le dio mucho gusto, y a mí también, porque quiere decir que les ha parecido buena esta nueva ubicación. Los esperamos por ahí de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 de la tarde los días sábado. Nos dice Certero que le enviaron ahí en la mañana carta convenio de Bancomer. En Certero, ¿eres afiliado? Si eres afiliado, mándala directamente a negociaciones. Mándala directo a negociaciones, ahí el personal de negociaciones te indicará si está bien, si está mal, si le hace falta algo, si le sobra, lo que sea. Y muy importante, nos vamos a encargar de tu negociación, nosotros vamos a contactar a tu acreedor, vamos a ver si la carta está bien, si es real el descuento, y si todo está en orden, te vamos a dar luz verde para que puedas pagar tu deuda. Incluso si te hacen falta algunos días más, que digas, híjole, es que es para mañana y yo tengo dinero hasta dentro de 3-4 días, no te preocupes, nos lo haces saber en ese momento y buscamos una prórroga para que puedas pagar de una manera más cómoda, ¿no? Que no te veas tan presionado. Cars dice que los despachos insisten a diario de unos 2,000 pesos para respetar un descuento. Ya les dijo que hasta tener la cantidad completa del descuento les depositará previa negociación. Lo demandará el banco porque no asegura que pagará. Pues si te demandan, Cars, tú eres afiliado. Debes recordar que al ser afiliado, pues la protección legal ya está cubierta. Vamos a suponer que te demandan. Nos hablas por teléfono. Nosotros hablamos con el actuario, con el abogado representante del banco. No te van a embargar nada, tú vas a quedar como depositario de tus bienes, se van a señalar los bienes, se van a quedar en tu casa, tú los vas a guardar mientras se va el juicio, y nosotros nos vamos a encargar de todo. Te garantizamos que no se van a llevar nada de tu casa, nos vamos a encargar de todo el procedimiento, de principio a fin, y vas a pagar al final del día con una cantidad justa y acorde a tus posibilidades. Recuerda, Cars, que aquí no estás solo, nosotros te vamos a ayudar. Ya Lunita ya se conectó también, le mando un saludo muy afectuoso. Moroso dice que su última pregunta del día. Creemos tener promociones con American Express. Gracias por las atenciones, apoyo, amistad. Le abrimos los ojos a nuestro amigo Moroso T. Mira, desafortunadamente con American Express no hay mucha posibilidad de promociones. Sí se puede negociar, pero perfectamente bien. Pero la negociación con American Express es particularmente muy, muy tardada y difícil. Y te voy a explicar por qué. Porque American Express no tiene una central tal cual, como la tiene Banamex, por ejemplo, o como la tiene Bancomer o Santander, que son bancos extranjeros, Scotiabank, que también es un banco extranjero. Todos tienen oficinas centrales aquí y son totalmente independientes a las oficinas de otras partes del mundo. American Express ni siquiera tiene sucursales aquí. Entonces, todas las negociaciones que celebramos con ellos, se las hacemos llegar a American Express, y American Express tiene que pedir autorización hasta su central ubicada en Estados Unidos. Para que te hagas una idea, una negociación promedio con American Express se lleva entre 3 y 6 meses. Entre 3 y 6 meses se puede llevar una negociación con American Express, por esto que te comento, y por lo tanto tampoco hay promociones, con ellos no funciona, porque se ponen, ¿cómo te podré decir? Pues sí, no hay otra palabra que los defina mejor, se ponen muy payasitos en ese sentido. No quieren porque se manejan bajo parámetros de sus oficinas centrales y no quieren dar su brazo a torcer en relación a promociones, pero si es un hecho, que hay descuentos, que no son tampoco tan espectaculares como con otros bancos, pero son muy buenos. Digamos que con American Express el promedio ronda entre el 50 y el 70% sobre lo que debías cuando dejaste de pagar, mi estimado Morosote. Luer dice que es afiliado, ¿cuáles son los pasos a seguir para entrar a las promociones? Luer, son muy sencillos. El primer paso sería que cumplas con las condiciones que el banco nos exige. Normalmente son muy básicas. Requiere que tengas cuando menos 3 meses afiliado a defensa del deudor para empezar. Luego que tengas un tiempo ya en mora, entre 4 y 8 meses en mora, dependiendo del banco. Requiere que vayas al corriente, por supuesto, con tus pagos de afiliación. Y que cuentes con el dinero para aprovechar alguna oferta o descuento que te haga el banco. Básicamente son esos 4, quizá se me esté olvidando alguno, pero estos son los más importantes que tienes que cumplir. Si cumples con todo esto, nos mandas tu solicitud como promoción, al momento de que metes tu solicitud de negociación, le pones en el asunto que es para entrar en las promociones. Ya negociaciones se encarga de canalizarla y de meterla. ¿Cómo funcionan las promociones? Me preguntaban el otro día. Es muy sencillo. Tenemos que reunir cierta cantidad de personas que deseen negociar con un banco en particular. Por ejemplo, Banamex nos dice, ¿sabes qué? Reúneme a unas 200 personas que quieran liquidar sus deudas esta semana o en esta quincena. Nosotros nos manda los parámetros, las cláusulas de su promoción. Nosotros se las hacemos saber a ustedes y ustedes se apuntan en las promociones, los vamos guardando. Y entonces, cuando juntamos esos 200 o más, porque normalmente son mucho más las personas que participan, le hacemos llegar esto al banco. El banco va seleccionando los que cumplen con todo sin ningún problema y los que no, pues nos los va regresando, obviamente. Ya una vez que tiene todo el listado, si se juntan las 200 personas, que estoy poniendo como ejemplo, no necesariamente esa cantidad, entonces ya les da promoción a todos. El descuento va a variar dependiendo del perfil del cliente. Habrá algunos que les dé 85%, habrá otros que les dé el 70%, pero digamos que el 70% es el descuento más bajo. Cuando es promoción, no nos da 60, 65, nos da 70, 75% y de ahí en adelante. Que sepan esto para todos nuestros queridos afiliados que deseen participar en las promociones que vamos a anunciar el día de hoy, pues ya estén preparados y tomen en cuenta esto que les estoy comentando. Me pregunta System que si el número 01800 ya está activo. Ya está activo, pero tenemos problemas con nuestro conmutador en relación a esa línea. Les voy a dar el teléfono para que ya lo vayan teniendo. El número es 01800-839-0303. Esta es nuestra línea 01800. Váyanla apuntando para que ya la tengan. 01800-839-0303. Ya ahí la tienen apuntadita. Nos decían los técnicos de la telefónica que ya en esta semana tienen que entrar las llamadas perfectamente bien al conmutador desde esa línea. Vamos a darles una semana más. Si no se puede que no entren al conmutador por alguna razón, lo que vamos a hacer es poner un teléfono normal para que puedan llamarnos al 01800 y que ya no tengan este problema. En cuanto esté activo, yo les voy a avisar por el programa de radio, mediante el foro, etcétera. Les van a llegar emails. Estén muy al pendiente para que ya puedan usar este servicio y las llamadas que nos hagan nuestros amigos de provincia no les cueste nada. Me pregunta Systems 2010 que cuál será la promoción que tiene Banamex. No lo sé, porque eso no lo llevo yo. Eso lo lleva directamente negociaciones, que es el área que se arregla con los bancos. Hoy nos van a enviar el asunto ya bien, cómo va a quedar en concreto esto de la promoción con Banamex. Lo que sí les puedo adelantar es que van a ser Santander, HSBC, Bancomer y Banamex. Seguros estos cuatro bancos van a participar en las promociones. Segurísimo, estos cuatro bancos vamos a tenerlos con promoción para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Si entra algún otro banco, igualmente les vamos a avisar. El descuento promedio que vamos a tener con estos bancos va a ir del 70 al 95%. Entre el 70 y el 95%, dependiendo, por supuesto, del banco, y dependiendo también de su comportamiento como clientes del mismo. Si fueron unos clientes excelentes, pues ya lo tenemos del otro lado todo ganado. Se van a llevar unos muy, muy, muy buenos descuentos. Otra noticia muy importante que les tengo. El día de ayer ya finalmente anunciamos cómo va a trabajar, ya de manera formal, cómo va a trabajar este servicio tan fantástico que les tenemos, mediante el cual ustedes van a poder bloquear las llamadas telefónicas mediante un dispositivo electrónico. Van a bloquear las llamadas de los despachos de cobranza. Ya no van a poder llamar en los despachos de cobranza. Me han llegado N cantidad preguntándome, oye Ángel, ¿cómo le vamos a hacer? Es muy sencillo, muy, muy sencillo. A ustedes les va a llamar el cobrador. Esto nada más lo van a tener que hacer una vez con cada cobrador o despacho que les llame. No necesitan estar contestando a cada rato. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Nosotros les vamos a enviar un dispositivo electrónico que van a conectar en su línea telefónica. ¿Sí? Este dispositivo es muy sencillo, se conecta como un teléfono común y corriente. Se conecta y listo. Entonces se llama el despacho de cobranza. Lo que hacen ustedes es contestar, le van a informar al despacho de cobranza que de momento no cuentan con los recursos para pagar su deuda y que ya no van a poder contestar en ese número telefónico, que ya no van a poder contestarlos o atenderles mediante ese número telefónico. Y le proporcionan un número telefónico que nosotros también les vamos a dar. Ese número va a ir junto con su dispositivo. Va a ir el número telefónico que les corresponde. Ustedes ya tienen, ustedes se lo proporcionan al acreedor, al despacho, al banco, a quien les llame en relación a esa deuda. Y listo, van a colgar y van a bloquear con un botón que tiene este aparato, van a bloquear ese número. Entonces, aunque el cobrador se quiera comunicar con ustedes, ya no le va a ser posible. Ya aunque quiera llamarles, el número va a estar bloqueado. No le va a quedar más remedio al cobrador que llamarnos a nosotros. Ya nosotros lo vamos a atender, a nosotros no nos puede asustar, no nos puede intimidar, ni mucho menos. nosotros vamos a tomar nota de lo que nos diga, porque es importante, porque en una de esas puede ofrecer algún descuento que les parezca bastante bueno, ¿no? Algún descuento interesante o que ustedes puedan aprovechar. Nosotros vamos a tomar nota de todo esto, vamos a colgarle muy amablemente al cobrador y entonces nosotros les vamos a enviar un email o les vamos a llamar por teléfono o les vamos a mandar un mensaje de texto informando esta situación, ¿no? El despacho X o Y, que está en este momento con su cuenta del banco X o Y, nos ofrece un descuento excelente para que puedan liquidar su deuda de tanto por ciento. Ya ustedes decidirán si tienen los recursos en ese momento, si aprovechan la oferta o no. Ustedes nos lo hacen saber a nosotros. Si desean aprovechar la oferta, nosotros nos encargamos de la gestión, de todo el asunto de la carta convenio, etcétera. Y si no, pues también se lo informaremos al despacho. De esta manera, ustedes nada más van a contestar el teléfono de los cobradores una sola vez, le dan el número del CENET y listo, se olvidan del problema. El bloqueo va a ser electrónico. Ya no tienen que ignorar esas llamadas, ya simplemente lo bloquean y se olvidan. La gran ventaja de esto, y es algo que me mencionan mucho en sus correos electrónicos que nos han estado enviando desde el día de ayer, es que este dispositivo se puede colocar en cualquier línea telefónica. Por ejemplo, si les están llamando a casa de sus papás, y pues resulta molesto, obviamente, que estén llamando a casa de los papás, porque ellos qué culpa tienen de nuestras deudas, o a la casa de alguna otra referencia, cualquiera que ésta sea, pues el aparato lo van a poder conectar en las casas de estas personas. Pueden pedirnos 1, 2, 3, 5 aparatos, los que ustedes quieran, para que lo pongan en su casa o con alguno de sus familiares al que estén molestando, etcétera. O incluso su mismo aparato, si ustedes pueden dominar las llamadas de cobranza, pero su mamá no, por ejemplo, pues se lo pueden prestar a ella, a su mami, para que ella pueda bloquear estas llamadas y ya no la moleste más. O sea, a la gente le ha parecido una idea fantástica, que bueno, me da muchísimo gusto. El servicio es ilimitado. Si ustedes le deben a 1, a 2, a 10, a 20 despachos de cobranza, o a 20 bancos, perdón, y hay 20 despachos llamándoles, pues ustedes pueden bloquear los 20 números. Y listo. Eso es todo. No hay más. Que ya de un número ya no les llamaron nunca más, pues lo desbloquean para que tengan espacio para bloquear otros. No hay ningún problema en ese sentido. Espero que este servicio les guste. Eso sí, deben de ser pacientes, solicitudes. Ya estamos elaborando, se está entregando estos dispositivos. Ya nos informó que ya no hay problema tanto en la entrega. Entonces ya los tiempos de entrega se reducen. Estábamos dando 20 días, ahora ya nada más van a ser 10 días para la entrega. Siempre y cuando estén en la lista de espera, por supuesto. Entonces, cualquier persona que desee contratar este servicio, por favor, infórmelo mediante nuestro apartado. Ya les enviamos la dirección de correo electrónico para que lo puedan hacer. Se las voy a repetir. Para que sea más fácil, envíelo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí también nos pueden enviar su solicitud para contratar este servicio. Los ponemos en la lista y en máximo 10 días hábiles estarán recibiendo el aparato en su casa con el número telefónico que les corresponde para que se lo den a los despachos de cobranza. Y ya van a vivir súper tranquilos, ya nada de que está sonando 10, 20 veces al día, nada de que los llaman muy temprano en la mañana, los fines de semana también, ni nada de que de madrugada estén marcándoles. Y ahora sí nos podemos enfocar en lo realmente importante, que es que se puedan estabilizar económicamente, ahorrar y luego ya poder liquidar esas deudas para dejar esto, este capítulo, en el pasado. Dice Certero que tiene una tarjeta de crédito en Bancomer, que hace unos meses se le estaban cobrando directamente en la nómina, ya que la tiene ahí. Pero hace 2 meses de repente la cuenta desapareció. Ha verificado en buró y en el reporte no aparece. Aparecen las otras, pero esas no. ¿Es bueno o malo eso? A ver, creo que no te entendí muy bien. Aclárame nomás este punto, mi estimado Certero, para que no la vaya yo a regar. ¿Estabas atrasado? Parece que no, porque te la estaban cobrando directamente de la nómina. Nada más dinos si estabas atrasado con tus pagos y cuánto es lo que debías todavía de este crédito. Ya con eso te puedo ayudar bastante. Dice Mick que quiere que le enviemos el CENET, ya hizo su depósito de 300 pesos y ya envió la ficha de depósito, pero fue para que le dieran el número de teléfono donde sus acreedores iban a poder llamar. Claro que sí, Mick, también, esa es otra enorme ventaja. Si ustedes tienen el CENET convencional y quieren emigrar al CENET Plus, es facilísimo, nada más hacen su solicitud, tienen que pagar una diferencia de 100 pesos por el cambio al servicio Plus y el depósito por el equipo, que es reembolsable. Ustedes dejan el depósito por el equipo. Si quieren un equipo, dejan un depósito. Si quieren dos, dejan dos depósitos, etcétera. Cuando ustedes desocupen el equipo, porque este no se los estamos vendiendo, ni se los estamos rentando, ni mucho menos. Se los estamos prestando. Cuando ustedes desocupen el equipo, pues nos lo regresan. Y nosotros les regresamos su depósito. Nada más se les descuentan 12 pesos mensuales, que no es nada en realidad. 12 pesos al mes. Por cuestiones de mantenimiento que hay que darle a estos equipos para que le pueda funcionar perfectamente bien a otros usuarios, porque llevan una batería que hay que reemplazar. Y con eso le compramos una batería nueva, es recargable la batería. Se le pone una batería nueva y así perfectamente otra persona lo puede utilizar. Entonces, ustedes tienen su servicio de CENET con CENET Plus. Ya lo desocuparon, muchas gracias. Aquí está su equipo, nos lo envían y nosotros les hacemos la devolución de su depósito. Si es de uno, de dos, de tres, de cinco equipos, de todos les hacemos su devolución. Una verdadera maravilla. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han felicitado por esta idea. En verdad, no era algo tan complicado. Nada más necesitábamos la tecnología para poder bloquear números privados, que es de donde principalmente les llaman. Finalmente ya contamos con esta tecnología. Entonces, ahora si es número que aparezca, pero que ustedes no conozcan, lo pueden bloquear. Si es un número privado, los pueden bloquear los números privados también, los números desconocidos, y nos olvidamos de ese problema permanentemente, porque yo sé que es uno de sus principales problemas, lo sé perfectamente bien, que esté sonando el teléfono a cada rato, y aunque tengamos identificador de llamadas, de todas maneras perdemos un tiempo muy valioso en pararnos y ver si es el cobrador o no es el cobrador, y ya nos estamos angustiando porque está suene y suene, los problemas de salud que todo esto genera, por supuesto, ya con esto se olvidan para siempre de este problema. Conectan el aparatito, que no es nada difícil, simplemente se desconecta su viejo equipo telefónico y se conecta a este, que lo va a sustituir, y listo, se conecta a la corriente, se conecta a la línea telefónica, y yo creo que no se tardan ni 10 minutos, estoy exagerando, quizás 5 minutos, en conectar este aparato. Muy fácil de usar, y muy bonito, ¿eh? Está padrísimo, muy muy bonito, prende en un color azul muy, muy elegante. Dice invitada que si se puede ir a las oficinas para contratar el CNET Plus, para que le digamos cómo instalarlo, por supuesto, claro que sí, ahí en las oficinas tenemos equipos disponibles. Si alguno de ustedes desea visitarnos y llevarse su equipo de una vez, ahí tenemos ya equipos en nuestra oficina para todos ustedes. Ahí mismo, con todo el gusto del mundo, hasta les podemos hacer una demostración. Es padrísimo, porque bloquean el número, y cuando marca el número bloqueado, al momento de que uno hace la llamada desde el número que está bloqueado, lo que va uno a escuchar es un zumbido bastante molesto. Y no entra la llamada, no enlaza. A ustedes nada más les va a prender la pantallita, no va a sonar el aparato. En casa, ustedes los que lo tengan, nada más les va a prender la pantallita y se va a apagar. Eso quiere decir que ya bloqueó la llamada. Se va a encender el display del aparatito. Hasta si está por ahí pueden ver el número que está bloqueado. Pero ni siquiera va a sonar, se va a apagar. Y la persona del otro lado de la línea y nosotros lo vamos a atender. Ahí el acreedor, es muy interesante esto porque el acreedor va a saber que ustedes no están solos. Que así como él contrata despachos de cobranza para realizar este asunto de recuperar las deudas, ustedes también se lo pueden voltear al cobrador, por muy poderoso que este sea, ustedes también van a tener un representante legal que va a recibir estas llamadas. El banco no quiere llamar, utiliza despachos de cobranza, perfecto. Ustedes no quieren contestar, no tienen el tiempo, ni las ganas, ni el deseo de hacerlo. Ustedes nos contratan a nosotros para contestar esas llamadas. Lo cual es poco más que fantástico, según lo que me mencionan en sus correos electrónicos. Dice Don que si alguien sabe si tiene derecho, ay, ya me lo movieron, a demandar que solo le hablen una vez por semana, no. Desafortunadamente no hay manera de evitar esas llamadas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que las regule. Ellos pueden llamar 50 veces al día, tenemos gente que le hablan 70 veces al día. No hay forma alguna de evitarlo, no hay ninguna ley que diga la cantidad máxima de llamadas que deberán realizar los señores de cobranza es una al mes o una a la semana. No, las llamadas no podrán ser a sus referencias, tampoco hay ninguna ley que lo diga, ni a sus familiares, tampoco hay ninguna ley que lo diga. Por eso tuvimos que diseñar este sistema, porque así ya se evitan todas esas complicaciones. Dice Don que si hay algún artículo constitucional o ley, no existe ninguna, desafortunadamente, mi estimado Don. Que sí tenemos algunas sorpresitas por ahí preparadas para los cobradores y en breve les voy a hacer mención de las mismas, pero de momento no hay ninguna ley que les prohíba llamar. ¿Por qué? Porque incluso es hasta su derecho, ¿eh? Es su derecho el realizar la gestión de la cobranza, pero no hay algún límite, no hay ningún límite. Ellos dicen, la ley dice que ellos pueden llamarles porque no están infringiendo ninguna ley. O sea, ellos pueden llamarles 1, 2, 10 veces al día. Nadie se los prohíbe, desafortunadamente. Certero dice que sí estaba al corriente y que eran más de 8,000 pesos. Ah, caray, Certero, porque yo dije, igual si Certero dejó de pagar por alguna razón, podría ser que el banco haya vendido su deuda a un tercero y por eso ya no aparece ahí en lo que se realiza la actualización. Pues ya va a aparecer el nombre del nuevo acreedor, ¿no? Quizá en unos 2 meses ya aparezca el nombre del nuevo acreedor, pero en este caso sí te falló. Seguramente es un error Certero ahí en el reporte del Buró de Crédito por parte del banco, o sea, de haber atrasado en el envío de alguna base de datos. Y no nada más tú, quizá miles de personas no aparezcan en este momento en el buró con alguna deuda con este banco. Yo te recomiendo, Certero, esperar. No vamos a precipitarnos, vamos a esperar. Dirígete al banco para que no te atrases con tus pagos que te están descontando de tu nómina. Dirígete al banco y hazle saber que quieres hacer tu pago por esta razón, porque desapareció del buró de crédito. No te confíes. Yo dudo mucho, porque los bancos casi nunca se equivocan en su contra, yo dudo mucho que hayan borrado tu deuda. Entonces no vamos a confiarnos en ese sentido, mejor vamos a tratar las cosas como son. Ve al banco, dile, oye, ¿sabes qué? No aparezco, pero pues te pago, no me quiero atrasar, ¿no? Porque si no, pues luego vienen los intereses y es un show volverse a recuperar. Me dice Cars que en noviembre liquidó su auto con descuento. Prácticamente debía una mensualidad y quedaron como 3,000 y tantos que no pagó. Le llegó una carta de Ford diciendo algo así como que remanente que reportarán a efectos de cuentas incobrables con el SAT. ¿Es correcto esto? Sí, bastante correcto, no te preocupes, Cars. Tú ya eres afiliado. Nosotros nos encargamos de que eso se deduzca mediante el SAT, por supuesto, y que a ti ya no te lo puedan cobrar luego, porque aunque el banco haga esta acción fiscal, no renuncia a su derecho a cobrarte, por increíble que parezca, eso dice la ley textualmente, y te la puede cobrar más adelante, pero nosotros nos encargamos de que ya no sea así, mi estimadísimo amigo Cars. Dice Mick, entonces hace su solicitud y deposita el resto, o sea, completa los 950 pesos, ¿verdad? Efectivamente, porque tú ya depositaste 300, pero es importantísimo, mi estimado Mick, que te comuniques ya que hayas hecho el depósito directamente a nuestras oficinas para que te pasen con la persona adecuada y se realice este movimiento. Y así ya quede tu asunto con el CNET al día, al centavazo, como dijera por ahí un maestro que yo tenía. Y ya no tengas ningún problema con este asunto y puedas disfrutar de este servicio que te va a dar una tranquilidad que no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Por ahí me decía también otra persona, usuario me parece, que es más afiliado, que se le hacía muy barato. Me parece increíble, ¿no? No estaba molesto ni nada, pero dice, es que me parece muy barato. Yo creo que ese servicio debería ser más caro, pero pues en realidad lo que nosotros buscamos es ayudarlos a todos ustedes y entendemos perfectamente que si ahorita están sufriendo por algo, es precisamente por el dinero, ¿no? Entonces es un servicio que sí genera un costo, obviamente, porque se requiere pues de personal, de equipo técnico, etcétera, para poderlo echar a andar, pero pues el chiste no es hacernos ricos con esto, ¿no? El chiste es poderlos ayudar a todos ustedes. Entonces, sí tiene un costo muy económico y vamos a mantenerlo así, yo espero que todo este año, que no suba para nada durante todo este año, si la crisis así nos lo permite, porque recuerden que durante todo el año pasado y el anterior, no subimos nuestros precios ni un centavo, ¿eh? Los mantuvimos todo el tiempo iguales. Dice Mick que está llamando a nuestros teléfonos y no entra la llamada. Mucha paciencia, por favor, porque nos llama muchísima gente. ¿Saben a qué hora es buena para que nos llamen? Entre 3 y 4 o 2 y 4 de la tarde. Es cuando el tráfico de llamadas baja. Entonces, entre 2 y 4, las personas que no han tenido suerte comunicándose, porque las mañanas es la locura, en las mañanas es terrible el tráfico de llamadas. Pero entre 2 y 4 baja. Entonces, inténtenlo en ese horario, las personas que no han tenido la oportunidad o la suerte de comunicarse con nosotros. Dice ya el 78 que debe Banamex. Debe dinero de una tarjeta de crédito. Son menos de 10,000 pesos. Pero a cada rato le están hablando desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. No se niega a pagar, pero pues no tiene dinero y amenazan con embargarlo. Bueno, en relación a las llamadas, pues ya tenemos la solución aquí para que ya no tengan esta molestia tan terrible de que les estén llamando a cada rato mediante un sistema que les entregamos nosotros, un dispositivo electrónico con el cual ustedes van a bloquear las llamadas. Dan nuestro número, un número telefónico que les proporcionamos, que es especialmente diseñado para esta situación. Ustedes se lo proporcionan al cobrador. ¿Sabes qué? Ya no te voy a poder atender, se lo dan. El cobrador, si quiere tomarlo bien y si no, no es su problema. Ustedes ya cumplieron con dárselo. Bloquean la llamada del cobrador. Y aunque el cobrador quiera llamarles mil veces, las mil veces los va a batear este dispositivo, no va a entrar a su llamada. Y nos va a tener que llamar a nosotros. Y ya nosotros lo atenderemos y con eso se quitan la bronca de que desde las 4 de la mañana esté suene y suene el teléfono y que los estén molestando. Con eso se olvidan de esta situación permanentemente. Ya nosotros los atenderemos y les iremos dando información interesante en relación a su deuda que nos vaya proporcionando el despacho. Si existe algún descuento bastante interesante, pues se los haremos saber. Con eso ya, mi estimado Yal, te quitas el problema de las llamadas. Luego me dices que debes 10,000 pesos nada más. Ahí te va una muy buena noticia. Aquí puras buenas noticias tenemos para todos ustedes. Por 10,000 pesos ya el 78 no te van a demandar. Es muy poquito dinero. Para que te hagas una idea, un proceso judicial mercantil como el que tendría que interponer el banco en tu contra para demandarte y embargarte, porque no hay embargos si no hay demandas, pues le va a costar unos, ¿qué te gusta? Ponle unos 14,000 pesos más o menos. Vamos a suponer que se los dejen en 12,000. Vamos a decir, bueno, órale, 12,000 pesos porque eres el banco, eres Banamex. Aún así tú debes 10,000. Si yo te demando e invierto 12,000 pesos, pero me debes 10,000, pues ya ahí las matemáticas no me están funcionando, ¿no? El banco no te va a demandar, debes muy poco como para que le resulte costeable el tener que iniciar todo un proceso judicial que no le garantiza que va a recuperar su dinero. Le va a meter dinero bueno al malo, sencillamente. por 10 mil pesos, tú dime, si tú fueras el banco y te deben 10 mil, pero le vas a meter 12 mil pesos al asunto para recuperar el dinero, pues sencillamente no cuadra, ¿no? Aquí debemos recordar otra cosa importantísima. El banco no se lo toma personal, porque uno como persona dice, no, pues ahora me lo voy a fregar, como dice, ¿no? Voy a meter la demanda para que me pague porque me cae gordo. Pero para el banco ustedes son números en una pantalla, no se lo toma personal. Va a decir, no, pues si me debe 10 y le meto 12, no me sirve. No los demanda, así de sencillo. Nos dice nuestro amigo, claro que te van a amenazar ya al 78 con los embargos, pues qué más les queda, ¿no? Ni modo que te digan, no, pues páguenos, no le podemos hacer nada, pero páguenos. Pues no, no te van a decir así. Nos dice Luer que si puede mandar ya su solicitud para las promociones. Es que no tiene computadora ahí en su trabajo, se le complica hacerlo ahora, puede escuchar. Y no está el jefe. Ah, muy bien, mi estimado Luer. Mira, puedes hacer lo siguiente. Mándalo a mi correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y yo con mucho gusto, ahí te guardo tu solicitud. Y en cuanto a mí me diga negociaciones ya, se la envío yo personalmente para que ya la tengan ahí. Y entonces tú ya puedas entrar en las promociones, mi estimado Luer. Para eso estamos, para ayudarlos a todos ustedes. Díganme, ¿en qué otro lugar los van a tratar así? En ninguno. En relación a las promociones, recuerden, el día de hoy las vamos a anunciar. El día de hoy, en el transcurso de la tarde-noche, nada más que me indique el área de negociaciones, cómo va a estar el asunto, cómo van a funcionar bien, ya lo vamos a hacer público formalmente y ustedes lo van a poder meter su solicitud de negociación con promoción para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos y ya se quiten esa bronca de encima tan grande. Dice Víctor Manuel, que nos manda un saludo desde Tijuana. Va un saludo hasta Tijuana, por supuesto, claro que sí. Tiene una pregunta. Desde el mes de octubre ha mandado sus pagos por estar inscrito, perdón, con nosotros, pero no ha recibido respuesta a recepción del pago. Hasta la fecha los ha mandado a... ¿Está bien tu dirección de correo electrónico? Hazme un favor, mi estimado Víctor Manuel. Envía un último email a esa dirección y si no te envían respuesta en las próximas 72 horas, me lo mandas a mí. A contacto@defensadeldeudor.org. El problema con la dirección de pagos es que se satura mucho. Cada mes muchísimas personas, miles de personas nos mandan sus reportes de pago. Entonces sucede que se satura y podría pasar dos cosas. Una, que tarden bastante en contestarles. O dos, por error humano, se brinquen su mail y pasen a los siguientes. O que de plano no nos estén llegando. Entonces hazme ese favor, Víctor Manuel, mándanos este último correo a pagos, hoy o mañana cuando tengas oportunidad. Y espera respuesta. Si en las próximas 72 horas no hay respuesta de esta dirección, me mandas uno a contacto@defensadeldeudor.org y con todo el gusto del mundo yo te apoyo. Dice ya el 78. Me dice Luel que si repito mi correo, claro que sí, se los voy a apuntar. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí está, lo mando en este momento para que puedan enviar su solicitud a través de ese medio en caso de que no obtengan respuesta por los correos tradicionales. Les recuerdo, esta dirección de correo electrónico no es para asesoría, nada más es para cuestiones de carácter administrativo. Ya el 78, que sí debe los 10 mil, pero dejó correr los intereses, la deuda puede llegar a 20 mil, como le dijo el de Banamex, que para ellos es fácil aumentar los intereses sin demandarlo, pero eso es así que pague porque pague. Ah, ok, te está amenazando. Si no, seguirán molestando a sus referencias. ¿Cómo le puede hacer? Bueno, nosotros te podemos apoyar también con lo de las referencias mediante el sistema que te comentaba yo hace un rato, porque este dispositivo, si no lo quieres usar tú, se lo puedes prestar a tus referencias. Puedes pedir uno, dos, tres, hasta cinco equipos y dárselo a cinco referencias diferentes y ya con eso, aunque quieran molestarlas, ya no van a poder. Y nosotros nos encargamos de recibir todas esas llamadas de los despachos de cobranza. Así de sencillo, ya con eso dejan de molestar a tus referencias, porque sé que es complicado luego pedirle una referencia que cambie su número telefónico que ha tenido por años. Pues nos dicen que no, pues que ellos que no tienen. En cambio, si les conectas un dispositivo bastante bonito, que no se va a ver nada mal y que funciona perfectamente bien, y les va a bloquear las llamadas de los despachos de cobranza, pues yo creo que ninguna de tus referencias te va a decir que no. Todas encantadas de la vida lo van a aceptar y así ya no los van a poder molestar. De lo que dices de la deuda que va incrementando, por supuesto, ahí te doy toda la razón, pero el banco no lo puede incrementar, como te dijo este señor que trabaja en el banco, pues como les dé la gana, ¿no? Existe una tasa de interés tope para que puedan, dependiendo del banco, por supuesto, para que te puedan incrementar tu deuda. Lo que debes hacer para que sepas exactamente cómo está el asunto de lo que debes es sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito. Es la cosa más sencilla del mundo y ahí va a decir exactamente cuánto debes y lo puedes sacar un par de veces al año para que lleves día a día un control en relación a esta situación. Ingresa a www.burodecredito.com.mx, que es la página oficial del Buró de Crédito, la voy a repetir. www.burodecredito.com.mx, ahí metes tus datos y te van a enviar tu reporte y te va a decir exactamente cuánto le debes a Banamex. Ya con eso vas a poder llevar un control. Aún debiendo 20 mil pesos es muy poco dinero. Nosotros consideramos que existe un riesgo ya de demanda real a partir de los 19 mil pesos, pero el riesgo es muy bajo. Se considera un riesgo bajo, es muy poco dinero. Y este riesgo, este nivel de riesgo se va incrementando de acuerdo a lo que vayas debiendo, ¿no? Entre más debas, mayor es el riesgo. Por ejemplo, si debes 50 mil pesos, pues ya es un riesgo que consideramos alto. Pero por 19 mil, por 20 mil, todavía estás en el rango de un riesgo muy bajito. Va a ser muy difícil que te demanden por esa cantidad. Te la puedes llevar tranquilo. Certero dice que si es al corriente, ¿es posible entrar a las promociones? Claro que sí, mi estimado Certero. Pero, el banco nos va a pedir que lleve cierto tiempo en mora. Si estás pagando tu deuda y aún no dejas de pagar, pues el banco nos va a decir, no, pues esta persona está pagando, no tiene problemas para pagarnos, no le puedo dar promoción. Lógico. Pero si tú ya tienes algunos meses sin pagar tu deuda, por supuesto que vas a poder entrar en las promociones para que liquides tu deuda. Porque ahí le estás demostrando al banco que no tienes lana, que estás corto de recursos, por eso estás dejando de pagar. Entonces el banco se maneja bajo el sistema, bueno, de que me pague eso a que no me pague nada, pues que me pague con descuento, aunque sea, ¿no? Por eso es que no funciona. Si sigues pagando, no podrías participar. Tienes que dejar de pagar. Desafortunadamente, nuestro amigo TNC no nos puede escuchar. Híjole, qué mala onda. Yo creo que... A ver, le voy a enviar un email. Le voy a enviar un email a mi amigo TNC con la guía para ver si nos puede escuchar mediante la guía. Ya hoy va a ser imposible porque ya quedan 7 minutos de programa. Pero, mi estimadísimo Helmi, si me haces el enorme favor de escribirle ahí a TNC, que yo personalmente... Acabando el programa le voy a enviar un email para que le dé algunos enlaces para que nos pueda sintonizar y la guía donde viene explicado cómo nos puede escuchar, para que no se pierda el programa de mañana en la noche, que nos pueda sintonizar mañana en la noche y apoyarlo. De cualquier forma le voy a dejar ahí algunos enlaces para que pueda exponer su problema en el foro y lo podamos ayudar. Pero eso sí, nada más que me diga bien cómo se llama en el foro, porque si no, ¿a dónde le envío el correo, no? Dice Víctor Manuel que manda el último o los del mes de octubre. El último nada más. El último, mi estimado Víctor Manuel, con eso te podemos ayudar. Bueno, no tienes nada que agradecer. Inburgues pregunta que se puede afiliar. No la puede recuperar. Ah, que se puede afiliar sin contraseña. Sí, claro que sí, Inburgues. Por supuesto que te puedes afiliar sin contraseña. Te voy a dar una dirección de correo electrónico donde yo personalmente te puedo apoyar. La dirección es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí me mandas tu solicitud y yo se la hago llegar al área correspondiente, mi estimado Inburgues. Y si me mandas junto con el correo el nombre de usuario o la dirección de correo con la cual te registraste en el foro, con mucho gusto yo también te apoyo para que recuperes tu contraseña. Lo que pasa es que muchas veces no es la contraseña, ¿eh? Lo que pasa es que si dejan de entrar durante varios días, me parece que son 50 días, el sistema del foro automáticamente los da de baja. No los banea ni los expulsa, nada más da de baja a su usuario. Y por eso no se pueden conectar. Hay que reactivar el usuario. Por ahí me fijo a ver si tu usuario está activo todavía, Inburgues. Ah, es que TNC no había entrado desde hace 2 meses. Te apoyo, TNC. No te preocupes, hombre. Faltaba más, faltaba menos. Nada más que me diga bien su nombre en el foro, mi estimado Helmi. Muchísimas gracias por la ayuda. Ya el 78 dice, entonces sí puede dejar de pagar, que los intereses corran. Y cuando vean que es bueno para ellos, demandarán. ¿Cómo se puede congelar la deuda para... Porque no lo escuchan los cobradores, ellos quieren que deposite 5 mil como mínimo. Así no funciona, mira, te voy a explicar rapidísimo cómo funciona porque ya se va a acabar el programa. Tú suspendes pagos. Ok, el acreedor está en su derecho a demandarte porque así lo dice la ley, ¿no? Pero por cuestiones prácticas a ellos no les va a convenir hacerlo. Máxime que debes muy poco, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Vas a suspender pagos, el acreedor va a ver que no le estás pagando y lo que va a hacer es acercarse para negociar contigo la liquidación de la deuda. No creas que te va a demandar de inmediato, no. Primero va a tratar de ver la manera de arreglarse contigo. Ya si ve que de plano no hay forma de arreglarse, que lo evades, que no se ve la intención de tu parte de pagar, pues sí el riesgo de demanda se podría incrementar de una manera muy importante. Pero si tú te mantienes bajo la línea de mantenerte abierto, dispuesto a liquidar, con eso no vas a tener mayor problema, mi estimado. Ya el 78, te repito, debes muy poco, no te preocupes. No hay forma de congelar la deuda, eso no existe. Pero sí se puede negociar la liquidación con un excelente descuento. Por ejemplo, debes 10 mil pesos. Nosotros podemos hacer que de esos 10 mil liquides tu deuda totalmente, sin que quedes a deber un centavo. ¿Con qué te gusta? Con 4 mil pesos. Liquidas tu deuda totalmente, te olvidas de ese problema para siempre. De ese tamaño es la ayuda que te podemos dar. Mi estimado, ya el 78, te vas a ahorrar muchos miles de pesos. Sencillito, así de fácil. Dice TNC que hoy a las 9 se le complica. Que si podrá hablar con las oficinas. Claro que sí, Tere, te mando un email con toda la información, no te preocupes. Ya Jeremy dijo, sí, que llame, por supuesto, a nuestras oficinas. Víctor Manuel, estamos a tus órdenes. Tere, no, jamás, ustedes jamás nos molestan. Nosotros los entendemos. Claro, debes de comprender que a veces nos tenemos que atorar un poquito en relación a que si estamos en medio de un programa, pues es difícil resolverle su asunto, ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchándonos. Tenemos que atenderlos. Pero acabando el programa, con calmita los ayudamos, no se preocupen. A esta gripa terrible. Bueno, seguimos. Tu invitada dice que cuando se suspenden pagos al acreedor, puede subir los intereses si dicen que con cada pago están aceptando los términos, pero si no hay pago, ¿cómo modifican los intereses? Eso no lo entiendo, que si le podríamos aclarar. Claro, mira, esto que dices es pieza fundamental. ¿Qué pasa si tú debías 10 mil pesos y dejas de pagar? Bueno, que el banco te va a querer incrementar los intereses a 11, a 12, a 13 mil pesos, como ellos digan, ¿no? Como está estipulado en su contrato. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que tú no estás reconociendo esos montos. Tú te estás inconformando desde el momento que dejaste de pagar. Por eso es que se puede negociar perfectamente bien la liquidación de la deuda sobre lo que ustedes debían cuando dejaron de pagar. Porque por ley, ustedes ya no están reconociendo lo que les están cargando adicional. Todos los intereses moratorios, las penalizaciones, etcétera, etcétera. Ustedes ya no los están aceptando de manera legal, repito. Si se hace una buena negociación, se puede negociar a modo de que ustedes liquiden con descuento basado en lo que ustedes debían cuando dejaron de pagar. ¿Qué pasa si ustedes hacen un depósito? ¿Qué pasa si ustedes depositan 50 pesos? Si ustedes depositan esos 50 pesos, automáticamente por ley, de manera tácita, están aceptando el nuevo saldo adeudado. Si en ese momento de 10 mil ya eran 15 mil pesos con todo y los intereses, y ustedes depositan, aunque sea 50 pesos, repito, lo que sea, ustedes están aceptando ese monto adeudado de manera legal. Ya no hay marcha atrás, ya no hay manera de regresar a los 10 mil pesos. El banco jamás va a decir, ah, bueno, no, dejémoslo otra vez en los 10 mil. No, nunca. Legalmente ustedes aceptaron los 15 mil y sobre eso va a cobrarse el banco. Muy, muy importante que lo hagan de esta manera. No depositen ni un centavo. Si ya van a hacer la suspensión, vamos a mantener la suspensión provisional de pagos de manera pues indefinida hasta que logren recuperarse, ¿no? Hasta que logren recuperar su estabilidad económica. Muy, muy, muy importante que lo hagan así para evitar que terminen con deudas impagables, que digan, no, es que ahora nos debes tanto porque depositó usted tanto. Por eso precisamente los bancos buscan que ustedes hagan un depósito de lo que sea, porque así a ustedes están aceptando cada mes el nuevo monto adeudado. Cada mes, cada vez que hacen un pago, ¡zas!, están aceptando lo que deben de manera legal y ya no hay manera de regresar. Entonces, si vamos a iniciar la suspensión, vamos a fajarnos muy bien, a aguantar. Aquí están en defensa del deudor, hasta las llamadas les podemos quitar de encima. O sea que ya no hay mucho de lo que se deban ustedes preocupar. Si los demandan, nosotros los defendemos, garantizando que no va a haber embargos, ni mucho menos. Pues no, no van a tener gran problema. Dice invitada que leyó un comentario en el foro de que nadie regala nada y también le surge esa duda. ¿Qué ganamos nosotros con todo esto? Porque muchos de ustedes son afiliados y por tal motivo... Ah, no son afiliados y por tal motivo no aportan nada a este foro. Claro que aportan. Para nosotros cada que ingresa uno de ustedes es pero fantástico y fenomenal. Para empezar, somos el sitio de asesoría legal más visitado de todo el país. ¿Cómo hemos logrado esto? ¿Cómo conseguimos esto? Pues en base a todas las personas que ingresan a nuestra página de internet. Gracias a esa afluencia tan grande de gente que está participando en nuestro foro, es por lo que somos el sitio web número uno de asesoría legal en general. No hay ningún otro que nos alcance, ni siquiera la Condusef, que estaba yo leyendo por ahí, que está en el lugar 1,100 y tantos, y nosotros estamos en el lugar 800 y tantos aquí en México. Somos de las 1,000 páginas más visitadas en general de todo el país. Estoy hablando de páginas de fútbol, de redes sociales, de entrevistas, de entretenimiento, de lo que ustedes quieran, gusten y manden. Somos de las 1,000 páginas más visitadas de todo el país. En realidad, nosotros lo que formamos es un grupo de gente que busca apoyar a los deudores. Si son afiliados, pues los podemos representar legalmente perfectamente bien. Si no son afiliados, pues los podemos apoyar con asesoría. Y básicamente ahí está nuestro beneficio, que nos mantenemos en un excelente ranqueo a nivel nacional. Por eso nosotros siempre los vamos a apoyar, siempre los vamos a ayudar, porque buscamos que esto cambie de alguna manera. Pregunta Inburgues que cuánto cuesta afiliarse. El costo de la afiliación es de 850 pesos la inscripción, 850 pesos y luego 150 pesos al mes. Ni un centavo más, no importa si tienes 1, 2, 10, 20 deudas, pagas 150 mensuales. Durante el tiempo que nos necesites, nosotros no tenemos penalización si nada más ocupaste nuestros servicios 3 meses o 6 meses o un año. Tú el día que digas, ¿sabes qué? Yo ya arreglé mi situación, muchas gracias. Un apretón de manos y a seguir nuestros caminos, no pasa absolutamente nada. Nosotros no tenemos penalizaciones, ni cláusulas ocultas, ni mañosas. Cualquiera de ustedes puede descargar nuestro contrato de afiliación, lo tenemos público, cosa que muy pocos lugares hacen. Ahí ustedes lo pueden descargar. Y si se lo quieren enseñar a algún amigo suyo que sea abogado, leerlo y estudiarlo a fondo, no hay ningún problema. Nuestro contrato está ahí para que ustedes chequen que todo lo que aquí manejamos está perfectamente apegado a la ley. Y que nuestro único interés en realidad es ese, poder formar una comunidad bien grande de gente que pueda resolver sus problemas de deudas, porque sí es posible. Dice invitada que si es así, gracias, porque desde que nos encontró su vida cambió y por su situación será difícil que se afilie. Gracias. No te preocupes, afiliada, aquí estamos para apoyarlos a todos ustedes, sean afiliados, no sean afiliados, etcétera, etcétera. Por ahí hay algunos cobradores que nos quieren hacer mala fama y que nos dicen, no, es que lo de las asesorías gratuitas es mentira, ¿no? Que Defensa del Deudor no brinda asesorías gratuitas. El día de hoy yo les he brindado una hora completa de asesoría y yo quiero que me digan dónde le echaron las moneditas a su computadora para pagar esas asesorías. Pues yo creo que en ningún lado, ¿no? O dónde tuvieron que meter su número de tarjeta de crédito o no sé. Pues no, en ningún lado. Lo mismo pasa en el foro. Si ustedes ingresan a nuestro foro de internet y preguntan y preguntan y preguntan, jamás les vamos a cobrar ni un centavo ni les vamos a decir, no, ya llegaste a tu límite, tienes que pagar absolutamente nada. Aquí tenemos gente que desde el 2008 está con nosotros obteniendo asesoría sin costo alguno. Si algunos de ustedes dicen, bueno, es que yo sí quiero que Defensa del Deudor me represente legalmente porque tengo miedo que me vayan a demandar o quiero que ustedes negocien mis deudas por mí, etcétera, y requiere representación legal, aún así es muy económico. Jamás ningún abogado les va a cobrar esto, porque efectivamente aquí lo que buscamos, como dicen, es apoyarlos. Dice Inburgues que si no puede pagar los 850, que sea facilidades, por supuesto que sí. Comunica directamente a nuestras oficinas, con todo el gusto del mundo diseñamos un plan acorde a tu capacidad económica, sin cobrarte intereses, por supuesto. Esos 850 pesos no van a generar ni un centavo de interés, aunque lo hagas en pagos, no importa. Nos dice Hermi que parece que los programas nocturnos están llevando el rating. Efectivamente, efectivamente, ustedes no tienen idea, los que no tuvieron oportunidad de escuchar nuestro programa del jueves, la enorme cantidad de personas que nos escuchan en la noche es por lo menos 4 veces lo que nos escucha aquí, por lo menos. O sea, una cantidad fantástica y que bueno, me da mucho gusto que los podamos ayudar de esta forma. Porque el chiste es que la información les llegue a todos ustedes, ¿no? Que de verdad, porque aunque haya cobradores, decía yo hace un rato, que a los que no les convenimos, que dicen, no, es que Defensa del Deudor no da asesorías gratis, mentira, aquí está la prueba. No le estoy diciendo nada que no puedan ustedes mismos comprobar, ¿no? Aquí está la misma Conducef nos recomienda a través de su revista Proteja su Dinero. Si ustedes checan los blogs y sitios de internet que la Conducef directamente recomienda, ahí está Defensa del Deudor. Ahí está, tecleen en Google, es muy fácil, tecleen en Google Conducef, Defensa del Deudor, Proteja su Dinero, que es la revista de la Conducef. Y les va a dar el enlace directamente. Ahí ustedes le dan clic y van a poder ver una serie de páginas con las que tenemos grandes lazos de amistad. Está mi amiga So de Blogilana, está El Peso Nuestro de Isela, está Tú Decide, están todas las páginas que en realidad están ayudando de alguna manera a que exista una educación financiera en el país. Y la única página, el único sitio de internet que recomienda la Conducef de ayuda al deudor, de todos los que hay, es Defensa del Deudor. Somos los únicos que aparecemos ahí. Eso tampoco le conviene a los cobradores porque, pues por más que tratan de desprestigiarnos, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Porque las palabras, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Pueden hablar mal de ustedes, que a su vecino le caen gordo y puede pasársela hablando de ustedes. Pero ustedes con hechos demuestran lo contrario, pues no tienen gran cosa de qué preocuparse. Así nosotros nos manejamos exactamente igual. Nosotros, como si nada, seguimos trabajando, seguimos creciendo y seguimos formidablemente bien. Me pregunta Inburgues que si la solicitud de correo de afiliación la puede enviar por correo. Claro que sí, yo te ayudo, Inburgues, no te preocupes. Estamos para servirles, me la mandas y yo se la hago llegar a afiliaciones directamente y ellos te contactarán. Dice Cars que desde junio del 2009 recibió toda la asesoría de Defensa del Deudor y gracias está tranquilo y ha pagado con buenos descuentos. Pues ahí está. Me pregunta Efraín que si puede recomendarnos por medios sociales 2.0. ¡Ah, caray! Claro que puedes, desconozco qué quiera decir 2.0, pero por supuesto, claro que sí. Y les tenemos una sorpresa formidable. Ya les decía yo que este año iba a estar lleno de sorpresas para todos ustedes. Bueno, pues les tengo una sorpresa fantástica que ni se imaginan. El día de hoy tuve una plática interesantísima con un personaje que no les voy a decir quién es, pero que tiene un proyecto fabuloso que vamos a desarrollar y que les voy a informar muy pronto, muy muy pronto, pero les va a resultar interesantísimo. Porque se va a difundir mucho el acoso del que son víctimas mediante los despachos de cobranza. Espérense unos cuantos días, nada más estoy esperando a que me envíe el email con la estructura, bien cómo va a quedar el asunto, y les va a parecer maravilloso. A ver, si sabes qué, es una excelente idea, tal como me pareció a mí, y lo vamos a desarrollar, por supuesto. Les voy a dar algunas pistas, vamos a tener algunas participaciones de tipo artístico, pero no en el plano de televisión, en novelas, ni nada, no, de arte. Y vamos a estar por ahí en algunos museos posiblemente, y vamos a estar por ahí en algunas estaciones de radio también. Estén pendientes, muy, muy pronto les voy a decir de qué se trata. Ya, yo espero mañana o pasado informarles al respecto. Efren me pregunta, ya está. Cars dice que esa fecha, junio de 2009, es cuando se afilió a Defensa del Deudor. Y créanme, dice Cars, tranquilidad absoluta. Muchas gracias, Cars, y a todos nuestros amigos afiliados, que cualquiera que le pregunte nos va a poder recomendar. Como cualquier empresa, como cualquier ser humano, cometemos errores, pero siempre buscamos la manera de remediarlos, de resolverlos. Aquí no echamos culpas, no decimos, no, es que no. Si nos equivocamos, somos los primeros en aceptarlo y en apoyarlos para que se resuelva esta situación. Me pregunta Inburgues que si afiliaciones lo contactan vía correo, ya que no contesta llamadas del Distrito Federal, es de Aguascalientes. Claro que sí, nosotros te vamos a enviar un correo electrónico, mi estimado Inburgues, para que no tengas ningún problema. De todas maneras, y esto va para todos, les voy a dar nuestros números telefónicos directos a Defensa del Deudor, por si les llamamos, porque llega a ocurrir, llega a ocurrir que luego les llamamos, aquí no vive, nos dicen y nos cuelgan, piensan que somos de la cobranza y no, somos todo lo contrario. Entonces, si ustedes ven estos números en su display, contéstenos, somos Defensa del Deudor. Ahí les va, 55-94-54-91, va de nuevo, 55-94-54-91, y el 55-94-54-53, 55-94-54-53. También tenemos el 55-94-55-14, pero ese está como el 01800. Desde que nos instalaron el conmutador nuevo en las oficinas nuevas, no está funcionando. Llaman y llaman y no entra la llamada. O sea, suena y no suena en nuestras oficinas. El técnico de la telefónica está viendo a qué se debe. Lo mismo está pasando con nuestro número 01800, que de todas maneras se los voy a dar para que ya lo tengan. Pero hago hincapié, no está funcionando ahorita. En cuanto funcione, les informaremos. Apúntenlo de todas maneras, sobre todo a nuestros amigos de provincia, que después se van a poder comunicar con nosotros sin que les cueste la larga distancia. El número es el 01800-839-0303. 01800-839-0303. El número de 01800 a las oficinas de Defensa del Deudor, les repito, no está funcionando de momento, hay algunos problemas con el conmutador. Le vamos a dar esta semana a la telefónica, si no nos resuelve, lo vamos a tener que conectar así directo en algún teléfono para que se salte el conmutador y ya suene. Entonces, por favor, un poquito de paciencia nada más. A veces los servicios no dependen tanto de nosotros, sino de los técnicos que los instalan, pero ya muy pronto va a estar aquí, funcionando a la perfección, sea, o como dijera nuestro presidente, haya sido como haya sido. Por cierto que a todos nuestros amigos de toda la República Mexicana que deseen apoyar una noble causa, chequen en internet los centros de acopio para la Sierra Tarahumara. El día de ayer tuve el enorme placer de ir a hacer algún donativo por allá, aquí a la explanada del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, aquí en el Distrito Federal, con mi familia. Fuimos ahí a dejar algunos víveres para todas estas personas de esa comunidad allá en Chihuahua. Está fantástico, ayudar se siente maravilloso. Por favor, si ustedes tienen chance, si tienen por ahí alguna despensita que les sobre, un kilo de frijolitos o de arroz o de lo que ustedes quieran, chequen dónde está el centro de acopio autorizado en su ciudad. Ya están, gracias a las redes sociales, ya está distribuyendo esta información por todos lados. Están abriendo centros de acopio en todas partes de la República Mexicana. Incluso nuestras oficinas aquí en Xola estamos recibiendo donativos para hacérselos llegar directamente mediante Protección Civil para la distribución. Desde aquí, desde el DF, si ustedes desean apoyar esta noble causa, por favor, no lo duden. Es fantástico poder ayudar con un poquito de lo que nos sobra, ¿no?, a otras familias. Yo sé que esto no va a resolver el problema de fondo que vive esa comunidad, pero les va a brindar esa ayuda que tan desesperadamente necesitan, ¿no? Es gente que de plano no tiene para comer el día de hoy. Y con esto, con ese kilito de arroz que les enviemos, ese kilito de frijoles, vamos a alimentar a una familia por lo menos un par de días, quizás. Ojalá y que lo hagan de esta manera. El claustro de Sor Juana, en las oficinas de Defensa del Deudor, en Xola 1902. Y, por ejemplo, en Jalisco ya están también, en Guadalajara, en Veracruz, por ahí en Jalapa también vi. Chéquenlo en internet, métanse a nuestra cuenta de Twitter, síganos en Twitter, ahí toda esa información se está difundiendo de una manera fantástica. Para que chequen bien dónde están las direcciones, o en Google, pueden buscarlas, también nos van a encontrar rapidísimo. Nos dice, allá me despido ahora sí de todos ustedes, 4 de la tarde, 12 minutos. Hasta luego, Lunita, cuídate mucho. Inburgues pregunta que si no sabe exactamente los montos y fechas de sus deudas, ¿puede poner un aproximado? Sí, pero tiene que ser lo más aproximado posible, porque al momento que contactamos al banco, el banco sí tiene esa información y nos va a decir, no, pues aquí tu afiliado dice que dejó de pagar en noviembre y cuál, nos dejó de pagar en enero. Entonces, es importante que lo tengas de esta manera, mi estimado Inburgues, lo más próximo que se pueda. Y también las cantidades, ¿no? Porque si el banco nos manda el Estado y dice, es que debes 50 mil y tú nos dices que debes 10 mil, pues tampoco van a cuadrar. Entonces, es importante que nos des las cantidades lo más aproximadas a lo que tú creas, mi estimado Imburgues. Zapabombi dice, ¿es cierto que Bancomer da hasta el 90% de descuento de las deudas de tarjeta de crédito? ¿Cómo lo obtiene? Gracias. Suspensión provisional de pagos, Zapabombi. Suspensión provisional de pagos, ¿para qué? Para que estabilices tu economía, inicies tu mora legal, que es importantísimo para que haya descuentos. Y por ahí del octavo mes, noveno mes de mora, la mora inicia a partir del tercer mes que dejaste de pagar, ahí comienza a correr tu mora. Por ahí del octavo mes, noveno mes de mora, es cuando el banco te puede ofrecer ese 90% de descuento. Hasta 95% da Bancomer, ¿eh? Bastante bueno. Obviamente, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, hay algunos riesgos, como por ejemplo que el banco te demande en el Inter. Pero si estás afiliado con nosotros y te demandan, nosotros te vamos a defender. Totalmente, no te va a costar ni un centavo la protección legal que te vamos a proporcionar con abogado y todo el asunto. Y si no, pues nosotros negociamos tu deuda consiguiendo el máximo descuento posible. Y bueno, así por mi parte ha sido todo. Cuídense muchísimo. Para mí ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes el día de hoy. Yo los espero por aquí el día de mañana. Mañana a partir de las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones con su servidor y amigo Ángel González. Los espero mañana, 9 de la noche. Un saludo a todos y muchísimas gracias a mi amigo Helmi, que me apoyó con esta transmisión como siempre. Un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, Helmi, para ti y toda tu familia. Hasta muy pronto. One prize, one golden glance of what should be.